Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. David Alday, qué maravilla poder compartir contigo este programa, estos momentos dedicados a Elvis, aprovechando que ha salido hace ya unas semanitas una película maravillosa de Baz Luhrmann, pero no vamos a hablar solamente de Elvis, ¿verdad? Vamos a hablar un poco, ya aprovechando, del amor que tú y yo, David Alday y Carmerela, sentimos por los años 50, y esto nos viene a pelo, David Alday. Bueno, Carmerela, antes de nada, un saludo, webmaníacas y webmaníacos. Bienvenidos a un programa súper, súper especial de Website Stories, donde, como mi querida compañera os acaba de decir, vamos a hablar de un personaje que trasciende el mundo de la música, trasciende el mundo de las celebrities, es decir, representa toda una época. Y es algo muy especial, es alguien muy especial para nosotras. ¿Qué te parece que empecemos con una pequeña intro para entrar en calor, Carmerela? Vamos allá. David, mira, yo no he tomado nunca drogas, pero solo puedo describir esta película como un subidón constante. Yo no sé qué he visto. He visto un documental, un videoclip, un concierto, una clase de historia. Hemos visto todo a la vez. ¿Qué ha sido esta paranoia con el, en muy buen término de la palabra, esta paranoia durante 2 horas y media, 2 horas 40 más o menos? ¿Qué? O sea, yo salí del cine y digo, es que hay tantas cosas en esta película. Yo pensaba que me lo sabía todo de Elvis, David, y me doy cuenta de que no sé absolutamente nada. Bueno, querida Carmerela, lo primero de todo decirte que me pones en un pequeño aprieto cuando empiezas tu intervención diciendo que nunca has tomado drogas. No pienso caer en tu trampa y voy a pasar directamente a hablar de Baz Luhrmann. Baz Luhrmann, ¿quién es este señor? ¿Y por qué la gente le odia tanto como le ama? David, muy fuerte. Espera, y ya me lo quito del medio. Yo, qué vergüenza, pensaba que Baz Luhrmann era gay. He estado toda mi vida pensando que Baz Luhrmann era gay. ¿Cómo es posible tener esa sensibilidad, esta forma de ver el mundo? ¿Y cómo sabes que ese señor no es gay? A ver. Está casado con una mujer desde hace 25 años y, bueno, con dos hijos. Yo no digo nada más, pero simplemente en Cannes, cuando fue a hacer la presentación con la mujer, digo, ¿perdón? Punto. Sigue. Descubrimos más de Baz Luhrmann, David. Bueno, dedicaremos un programa a Baz Luhrmann y a su sexualidad en algún momento, pero ahora hay que decir que... Tú no sé si viste su primera película... El amor está en el aire, ¿recuerdas? Que es el título que le dieron en castellano a... Strictly Ballroom, creo que he dicho bien. Me en suena, inglés. No la he visto. Yo, bueno, le conocí. Conociste con. Es que ya ni me acuerdo. He perdido. No sé si fue primero Moulin Rouge o fue Romeo y Julieta. Fue Romeo y Julieta primero. Vale, efectivamente, ahí en le 1996 y Moulin Rouge fue en el 2001. La única que yo no he visto, porque luego sí que me vi. Australia, que ahora la van a reconvertir en serie de televisión, no sé muy bien para qué. Y fíjate que no vi el Gran Gatsby en el 2013. Me dio bastante pereza, tengo que reconocerlo, pero sí que vi una serie que fue rompedora, continúa siéndolo, pero que Netflix tampoco apostó más que por una temporada. Estoy hablando de The Get Down. No sé si la has visto, Netflix, una serie maravillosa que trata también sobre el mundo de la música. En su momento fue la serie más cara de Netflix. Échale un vistazo, y al que no la haya visto, también, porque habla de la música, y esa sí que es un auténtico colocón, subidón, a muchos niveles. Elvis, 2022, la película definitiva sobre el rey, Carmerela, sabes que tenemos Sí. Tú sabías ya la versión que hizo John Carpenter con, uh-huh. con Carl Russell. Sí. Y la que yo no he visto es esta, no sé si es una película o miniserie, o la que hicieron para televisión, la de Jonathan Rhys-Meyers. La Jonathan. La he visto, pero a ver, es que Austin Butler es el Elvis definitivo. Y tú sabías que estaban... Yo siempre os cuento estas cosillas, no sé cómo me entero. Tú sabes que estaban antes de Austin Butler, ¿sabes quién estaba ahí parada? Miles Teller. No. Estuvo también. Bueno, bueno. Que a mí no me convence. Me parece buen actor, pero le tengo un poquito de asquete. Él me da un poco como de tirria, no me digas por qué. ¿Y quién más estaba aparte de Austin Butler? Butler. Pues no lo sé, no lo sé. Allá voy. Voy allá, ¿eh? Harry Styles. Ah, Harry Styles, sí, algo había leído. Y Ansel Elgort. Bueno, Ansel ya tuvo su momento en West Side Story. Exactamente. Donde también sale Austin Butler. Es uno de los... ¿Perdón? Austin ¿Perdón? Butler sale en West Side Story. Es uno de los... ¿Qué dices? Es uno de los Jets, sí. No, no, no, no, no puede ser, no puede sí, ser. Sí, y me trae, sí, no sé sí, ni cuántos sí, veces. Sí, pues... sí, sí, sí, sí. Pero aquí... alcanza lo que yo creo que es su mejor interpretación hasta la fecha, porque se mimetiza totalmente con Elvis en la voz, en los gestos, en los movimientos. Y no me digas que este actor no va a estar nominado, por lo menos nominado al Oscar. Yo espero que gane el Globo de Oro, aprovechando esas categorías un poco rarunas que tiene de mejor comedia y o musical. Entonces yo creo que Austin Butler tiene por lo menos ese premio asegurado, pero nominado debería estar, al igual que Tom Hanks, porque Tom Hanks... ¿No te gusta Tom Hanks en la película? A ver, mira. Bueno, yo cuando se estrenó en Cannes yo tuve problema porque, claro, tú y yo hablamos del tema y ¡guau! ¡Qué ganas, qué subidón! ¡Qué ganas tenemos de verla! Entonces, todas las críticas lo tuvieron clarísimo. Austin Butler es la película. Nadie pudo hablar mal de él. Pero ya nos han llegado un montón de cosas de Tom Hanks. Entonces, yo ya iba con un poco de miedo a la película. Entonces, mi opinión es esta. No me sobra el personaje del coronel Parker. Ya sé que mucha gente dice, a ver, joder, sobra. Para mí sobra Tom Hanks, no el coronel Parker. Me explico. Austin Butler no es una mega estrella. Ahora es una mega estrella. Estaba ahí, estaba haciendo sus cositas, pero bueno, tampoco era un actor de primera fila, que para mí ahora lo es y debe serlo. Pero a mí, Tom Hanks, ¿para qué? A mí esta película me la vende ya Baz Luhrmann. No, es que yo soy una fan absoluta de este hombre. Yo sabía que iba a hacer algo increíble. A mí Tom Hanks me molesta, me chirría, porque todos sabemos quién es Tom Hanks. Entonces yo le veo como una mezcla entre el pingüino, que ojo, tampoco me parece mal el pingüino de Batman, porque como ya tú y yo comentamos, es un poco una película superhéroes. Igual es un guiño, no lo sé, pero es una mezcla rara. Mira, ¿por qué no cogen a alguien? Tú que has dado la clave, sí, con esto. Tú definiste. No necesito la película. A Tom Hanks, me sobra. Yo creo que es necesario. Te digo por qué. Primero, porque el coronel, okay, es. La película está contada desde el punto de vista del coronel Tom Parker. Bien. ¿Vale? Otro, que sea otro actor. Y, bueno, pero Tom Hanks también no deja de ser un reclamo para una película que, por mucho que sea de Baz Luhrmann y por mucho que sea que esté centrada en una figura tan importante y reconocida como Elvis, bueno, necesita, yo creo, el reclamo de una estrella muy potente para atraer a la gente al cine, por si Elvis no fuera lo suficiente, que para mí sí, pero no eso. Para todo el mundo, Carmela, pero yo creo que la clave está en lo que tú has dicho y lo que dijiste cuando viste la película. Tú me la definiste como una película de superhéroes. Yo creo que es la clave y es de donde me gustaría que siguiéramos un poco desentrañando nuestra conversación. En primer lugar, reflexionando estos días sobre la figura de protagonista y antagonista, porque al fin y al cabo Tom Parker, el coronel, no deja de ser el antagonista de Elvis. Recuerda esa escena maravillosa, ese juego de espejos que hay en la feria, donde él le sigue, es un poco ahí, bueno, él es un charlatán, un timador, un Mefistófeles que le quiere totalmente engañar, le quiere captar, porque se mimetiza con él en cierta manera. No dejan de ser dos caras de la misma manera. Uno es la América idealista, soñadora y con talento, en el caso de Elvis, evidentemente, y otra simboliza la América perversa y que además viene muy bien reflejada en la película, porque la película es mucho más que un biopic, es mucho más que un musical. Es un recorrido por la historia política, política cultural, social de América. Volviendo al tema de los superhéroes. Pensando estos días en la relación entre ellos, veía al coronel Tom Parker como el villano de la película, eso está claro, pero lo asemejaba un poco a la relación y a la necesidad que tiene el personaje de Samuel L. Jackson en las pelis de Shyamalan, estoy hablando de Unbreakable, El Protegido y Glass, que necesita del héroe para poder existir, para poder continuar, para poder sobrevivir. En este sentido, porque es una sanguijuela que vive y se aprovecha del éxito de su pupilo y de su producto, pero al mismo tiempo porque en el fondo le quiere de una manera perversa, le quiere porque le necesita y le necesita porque le quiere. Pero esa relación de que no pueda haber un protagonista sin ese antagonista, es decir, Elvis nunca hubiera podido convertirse en quien era. ¿Crees que con Sam Phillips no hubiese conseguido lo mismo? Sam Phillips es una auténtica estrella. Es decir, Sam Phillips es conocido y ha pasado a la historia por su producción en un montón de música, que además es mi música, es la música que yo adoro, es la música que a mí me eleva, me fascina, me chifla. Sí, no lo sé, no, yo creo que nadie lo sabe, pero creo que lo que hizo este hombre con Elvis, y no estoy diciendo de cómo se aprovechó de él, Baz Luhrmann también al fin y al cabo le pone como que fuera el culpable de la muerte de Elvis, cuando el culpable de la muerte de Elvis no fue ni él, ni el amor de su público, como dice un poco al final, que es un poco ida de olla, sino pues que bueno, pues se le fue un poquito la pinza a Elvis. Y como para no, porque las cotas... ¿Tú sí le culpó a él, David? Hombre, una parte importante... A él y a todos los de alrededor. Sí. Es que no aprendemos nada a lo largo de la historia que ha pasado con Michael Jackson. El problema es que tienes a gente tan, tan talentosa y, como tú dices, necesidad de ganar dinero, de seguir ahí en el candelero, que les empujan hasta el máximo. Y desde fuera tú dices, pero no es obvio que se están aprovechando de ellos. Entonces yo sí culpo a la gente, a él y a todos los que están alrededor, al médico que le está poniendo inyecciones a todas horas para seguir, pero ¿quién puede aguantar a ese ritmo meses y meses y meses, todas las noches subido en Las Vegas? Hombre, él también, quiero decirte, Elvis en ningún momento lo pintan como una persona no inteligente. Yo creo que él también disfrutaba de eso, se nutría de eso, quería ese éxito. Cuando la parte final de la película, cuando él está en Las Vegas y se pone a morrearse con todas sus fans, bueno, ante la mirada atónita y celosa de su mujer... Quiero decir, él tampoco es un angelito. Él también le gustaba las mieles del éxito y bueno, yo creo que también ante los vaivenes que experimentó su carrera, porque a día de hoy Elvis es una figura pues como Marilyn, como James Dean. Igual. Y fíjate, estos tres. Bueno, Elvis tuvo una trayectoria más larga, afortunadamente. Ni Marilyn ni James Dean tuvieron una trayectoria cinematográfica especialmente larga. James Dean, incluso el que menos, ¿no? Y en su momento podemos decir que ni siquiera fueron reconocidos como grandes actriz Marilyn, actor James Dean. Es decir, ha sido después, con el paso del tiempo, donde la tragedia que envolvió su vida les ha llevado a convertirse en mitos, ¿no? En iconos cinematográficos y a otros niveles. En el caso de Elvis, él tiene una trayectoria, mucho trabajo detrás, muchos discos, muchos comebacks, ¿no? Pero me refiero que sí que tuvo una trayectoria lo suficientemente larga como para tener varios altibajos, algunos de ellos muy fuertes, que yo creo que a él le generarían un pánico y un miedo a caer en el olvido, a no estar encima del escenario, porque lo que estaba claro es que Elvis necesitaba estar encima del escenario. Como Rafael. Necesitaba estar encima del escenario. Como Rafael, exactamente. Y además, lo que Elvis innovó, lo que Elvis creó como algo nuevo, es algo que No es que poca gente lo sepa, pero nunca está de más recordarlo. Y aquí creo que lo plasma muy bien la película. Tiene muchas incongruencias, se saltan muchas cosas de su vida. Hay una versión, como tú me dijiste, de 4 horas y media. No lo sé. A mí sí que es cierto que en el punto medio de la película se me hace un poquito... Estoy de acuerdo contigo. Hay un punto en el medio. Baja un poquito el ritmo, ¿no? Pero sí que es cierto que se queda como en 3 momentos. La parte del comienzo, que es un poco los primeros años, por así decirlo, la parte del éxito, donde él llega un poquito al éxito y luego parece que va a caer en el olvido, tiene ese comeback televisivo uh-huh. en 1968, que esa parte me parece maravillosa, y luego uh-huh. la parte del final, que es su residencia en Las Vegas, que eso podía haber dado todavía para mucho más, ¿no? Y aunque es la etapa que coge un poco la parte más dramática de la película, porque realmente lo era, ¿no? Se centra además en la relación que tiene con Priscila, tiene una mirada yo creo que cariñosa hacia esa relación, porque él no se portó bien con ella. Ella tampoco se portó bien con él, que tampoco se refleja en la película. Y fíjate que esa parte es... la que más me decepcionó, y me alegro de que no hayamos hecho esta review, este comentario, nada más ver la película, porque ahora hemos podido reposar un poco y el subidón que yo tuve los primeros días, ahora ya me he calmado un poquito, aunque sigo como loca escuchando la banda sonora, pero empiezo a ver un poquitín los fallos, y veo muy pocos fallos, pero fíjate, de todos los actores, es cierto que Tom Hanks es Tom Hanks, lo único que no me gustó es la caracterización, que para mí era demasiado obvia y evidente, pero bueno, da igual. Es un personaje de cómic, es un villano de dibujos animados. Por eso quiero creer que quiso hacer algo así, y lo respeto. Es Priscila, no tengo nada en contra de la actriz, simplemente no me parece la adecuada, porque no veo a Priscila para nada. Igual es que yo tengo una imagen, todos tenemos una imagen en la mente de la Priscila casándose y como que toda la vida tiene que estar con eso, ese pelo negro cardado, pero no veo a Priscila para nada. Y es un punto de que, bueno, en parte como Priscila está viva, pues claro, igual el director ha querido, exactamente, pero a Priscila no le importa, ella ha escrito un libro, unas memorias, y ella lo ha dicho, o sea, yo he sido infiel a Elvis y Elvis me ha sido infiel a mí, o sea, lo tenemos claro, los dos, o sea, fuimos los dos. Y sí echo un poquito de menos ese lado, que bueno, es el respeto, es el lado que Baz Luhrmann lo quiso dar, no hay tiempo para todo, pero eso para mí falló. Priscila para mí falló en la película. Bueno, falla efectivamente en muchas cosas y sí que es cierto que hay partes que evita. Yo creo que no intenta ocultar nada, simplemente el director prefiere o decide poner el foco conscientemente en las partes que más le interesa. Primero porque tiene que hacer una película de 2 horas y pico, en este caso, aunque hay ese montaje largo que a mí me encantaría verlo, y luego porque hay partes que le interesan más que otras y al fin y al cabo quiere construir una narrativa acorde a esa historia de antagonista, protagonista, ¿no? Y de Tom Hanks de fondo, que es un poco quien se lleva también el foco, tanto o más que Elvis, ¿no? Entonces, en este caso, igual la historia con Priscila no era tan importante. Si no hubiese existido la figura del coronel, hubiese estado en un segundo o tercer plano, podrían haber estado más presentes y mejor desarrolladas esas otras facetas o esos otros personajes. Me gustaría seguir hablando de Elvis, Carmerela, y decir esa necesidad que él tenía de subirse a un escenario era algo que él lo tenía de manera innata. Es decir, como esos movimientos que en su momento fueron tan rompedores y que ahora los vemos, incluso a mucha gente le puede hacer hasta gracia. Gente joven que igual pueda verlo, gente joven... Iba a decir gente joven sin criterio y sin gusto. No es justo. Dilo, dicho, no. Dicho está. Bueno, está dicho, quiero decirte. Yo, a mí Elvis me pilló, evidentemente, o sea, Elvis es de otra época, pero es la época con la que yo desde muy pequeño me identifiqué. Yo también. Y me sigo identificando en cuanto a música, años 50, años 60, y no solo escuchar a Elvis, sino sobre todo verle en directo y encima conocer su historia, leer sobre él, ver actuaciones... Que afortunadamente tenemos muchas grabadas, y ver esta película, ver eso reflejado, me hace ponerle aún más en valor, porque es que Elvis fue el pionero en muchísimas cosas, fue el primer ídolo adolescente, Carmerela, porque realmente es que lo fue, el primer ídolo adolescente, la primera estrella de rock, el primero en fusionar, maquillarse. El primero en fusionar además la música negra y la blanca, por lo menos el más conocido, porque evidentemente eso ya existía, pero fue el que llevó esa mezcla y trajo a su mundo, a su universo personal, lo que le gustaba de lo que le rodeaba. Sus amigos eran de raza negra, es como creció él, para él era lo normal. Y es genial, porque, por ejemplo, es curioso de que a todos los políticos, el FBI, que es muy fuerte lo del FBI, esos movimientos eran como... eran tan sexuales que eran prohibidos. Y fíjate, la madre, Gladys, que tengo ahí un problema muy gordo con su madre, lo siento, no la soporto. Para mí, la relación que tiene con su madre es un poco psicosis. ¿Eh? Sí, es un poco psicosis. Es muy fuerte. Sí. Pero llamar a tu hijo... La actriz de la película es maravillosa, ¿eh? Maravillosa, pero llamar a tu hijo Bubi, tetita. O sea, llamar a tu hijo, o sea, Bubi. Pero es que ya eso ya me parece algo ya fuera de lo normal. O sea, es que me parece, no sé, ya se me ha ido la olla de lo que tenía que decir, porque me ha venido la madre a la cabeza y es que no la soporto, no la aguanto. Bueno, pues esos movimientos sexuales, ya me acuerdo ahora, para él eran normales, y a la madre, siendo tan religiosa, le parecen normales, porque para él, él creció yendo a la iglesia y era como que el espíritu le entraba adentro escuchando a esas mujeres negras poderosas con esa voz increíble, y a él le entró, llámale espíritu, llámale Dios, llámale el placer de escuchar esa música, le entró en el corazón, en el cuerpo, y esos movimientos para él no eran sexuales, eran movimientos religiosos, movimientos espirituales. Me alucina. Exactamente. Y además él lo decía, él no, y lo dice la película, refleja muy bien, él no puede cantar sin moverse. Me encanta ese momento. Era una manera de gestionar sus nervios y de gestionar su ansiedad. Él no podía estar encima de un escenario sin poder utilizar esos movimientos. Es decir, no, luego, evidentemente, él fue consciente del efecto que producían y tampoco era tonto. Y lo que hizo fue hacer de ello su marca de fábrica. Pero eso es algo que salió de manera natural. Me gustaría decir, vamos a hacer un poco un repaso súper, súper rápido. Tú lo has hecho muy bien contándonos un poco su infancia y cómo la música entró en él como su cuerpo y consiguió y se dio cuenta de cuál era su verdadero superpoder, porque el superpoder de Elvis era la música. Él nació un 8 de enero de 1935 en Tupelo, la ciudad más grande del condado de Lee, en Mississippi. Estamos en el sur de Estados Unidos. Ya desde pequeño le encantaba la música gospel que escuchaba en las iglesias negras del estado sureño. Hay que recordar que en aquella época, Carmelo, no sé si tú lo sabes, la música para negros estaba separada de la música para blancos y aparecía en las listas de música de manera separada. La race music por un lado, la de raza negra, y la de blancos por otro. Es decir, no se mezclaban nunca. Pero a Elvis no solo le interesaba esa música negra, también le encantaba el country, que es un estilo puramente blanco. Entonces lo que hizo Elvis fue mezclar el gospel, mezclar el country, mezclar la música que a él le gustaba y convertirla en un estilo propio. Él empezó a cantar ya desde pequeño, hacía sus shows, se iba a los locales de música negra, de música blues, donde conocía a B.B. King, que es muy esa parte, bueno, la parte que va a visitar donde está actuando Little Richard, bueno, esa parte sí. Me parece... Dill Street, yo he estado, Has estado ahí, ¿no? Claro. Sí, luego te cuento. Es que esa parte es muy, muy, muy jugosa. Sí. A los 19 años, Elvis consiguió, su primer contrato discográfico, el Sun Records. Esa discográfica, esa productora que ha generado, bueno, podemos dedicar un programa entero a Sun Records. Uf, y de todos y tres. Y lo deberíamos hacer. ¿Qué pasa ahí? Que aparece la figura del Coronel Parker, le capta, se lanza sobre él, ve el potencial que tiene y le propone producirle, propone ser su manager. Lo que hemos dicho. Empieza a sacar partido de sus bailes, de sus movimientos, cuando ve el efecto que causa en el público estos movimientos de cadera, que además hicieron que se le denominara Elvis de Pelvis. Elvis Kevin queda. Elvis la Pelvis. Incluso eran comparados esos movimientos con los que hacían las bailarinas de burlesque. Es por eso que se veían tan mal. Incluso, fíjate, en un periódico del 56... dijeron, la actuación de Elvis ha sido la exhibición más asquerosa que este reportero ha visto nunca. Presley es como el equivalente masculino de una bailarina provocadora en un espectáculo de burlesque. como si fuera. Fíjate, como si fuera algo negativo. Pero que compro entradas, ¿dónde voy a verlas? No somos conscientes ahora, donde el perreo inunda nuestras vidas. Que, no me compares, bueno, vamos bueno, a dejarlo. Pero me refiero vale, pero que, sí, vale, que los movimientos sí, de cadera de sí. Elvis eran algo, considerados algo obscenos. Incluso cuando estuvo en el programa de Ed Sullivan, optaron por hacer tomas de cintura para arriba, incluso le dijeron que, bueno, ahí no se le permitió cantar porque pues, se le consideraba totalmente obsceno. ¿Tú sabías, Carmela, una curiosidad, ahora que me he acordado, por si no se me va a olvidar, que en un concurso, en un momento de su vida, Elvis participó en un concurso para encontrar a su doble? ¡No! Organizaron un concurso, bueno, pues creo que organizarían muchos, pero él participó de incógnito en un concurso para encontrar al doble de Elvis y quedó en tercer lugar. ¡Ay! ¡Ay! O sea, necesito ver la foto del primero. O sea, necesito. O sea, eso me parece muy fuerte. O sea, eso es muy, muy típico que pase algo así. O sea, es que es alucinante. Eso es muy curioso, David. Bueno, el superpoder de Elvis es la música. ¿Y qué te parece que pongamos un poquito de música ahora? Pongamos una canción para que nos entre el espíritu de Elvis y después seguimos hablando. ¿Qué canción, Carmela? Lánzala. Pues mira, es una canción que la compartimos mucho tú y yo. Sé que un poco el tono es un poquito muy así, romántico, tranquilito, pero es que yo creo que es muy necesaria. Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Oye, David, y yo te lanzo una pregunta ahora personal. ¿Se puede saber por qué demonios nos gusta tanto, tanto a ti y a mí los años 50, cuando está claro que hay mil cosas que no compartimos con esos años? O sea, tú me dirás la integración de la raza negra, tú me dirás cero. ¿Cómo trataban a las mujeres? Cero. O sea, las mujeres éramos un cero a la izquierda, en casita, esperando al maridito, preparando la comida. Pero ¿por qué adoramos tanto, nos fascina? Es como que nos han vendido una magia de estos años 50 y yo he sucumbido, lo compro. Me encanta la estética, la música, pero tela con todo lo que se nos cuenta en la película, es muy fuerte. Y seguimos, mira, adorando los años 50, David. Yo me sentí muy identificado cuando vi la escena. Me parece maravilloso el actor que eligen para interpretar al Elvis niño, que además va con, ¡wow!, con su rayo colgando del Capitán Marvel, porque él era un gran aficionado a los cómics, es de lo que me gustaría hablar ahora. Y cuando se mete así a escondidas a escuchar la música gospel, por un lado, esa celebración maravillosa donde él casi entra en una especie de trance, y donde parece que es el momento en el que él tiene una revelación divina y llega a él su superpoder. Cuando yo escuché, siendo adolescente, preadolescente, la música de los años 50, sentí exactamente lo mismo. Es decir, no es una cuestión de haber leído sobre ello, ni haber visto imágenes, y muchísimo menos haber vivido allí. Es una identificación que tú sientes en cuanto escuchas algo. Es escuchar algo, es sentir algo y sentir que forma parte de ti, sentir que esa música, que esas melodías, que esas voces representan tu forma de sentir. Cuentan la manera que tú tienes de sentir y de ver las cosas. No ha cambiado, para mí no ha cambiado. Sigue siendo la música que yo me pongo en casa, siguen siendo los grupos, los vocalistas, las y los cantantes que me hipnotizan y que me elevan. Y lo mismo le pasó a Elvis cuando él soñaba que él era un superhéroe y que quería escapar del mundo en el que vivía y quería llegar a ese estado, a ese espacio, a ese lugar idílico que era la roca de la eternidad, que era donde el Capitán Marvel llevó al que luego se convertiría en Capitán Marvel Jr. para coger sus poderes. Tú no sé si sabías esta parte, Carmerela, la influencia que tuvo el mundo del cómic en Elvis Presley. Yo no lo sabía, por eso adoré tanto esta película, porque te juro que yo pensaba que lo sabía todo de Elvis. He crecido, he mamado, o sea, yo he vivido en mi mundo fantasía Peggy Sue desde que tengo igual 8 años, porque me enamoré de Blue Hawaii, por eso adoro también tanto Hawaii. Toda mi vida gira alrededor de Elvis durante mi infancia y mi adolescencia y sigue ahora. Me he comprado todo acerca de él y te juro, David, que no sabía ese amor por los cómics. No lo sabía, David. Me avergüenzo. Mira, Elvis, en un discurso que dio en 1971, dijo lo siguiente. Cuando era niño, leía cómics y yo era el héroe del cómic. Veía películas y yo era el héroe de la película. Así que cada sueño que he soñado se ha hecho realidad 100 veces. Él realmente consiguió lo que quería. Bueno, se sintió muy frustrado cuando se dio cuenta, tuvo que aceptar que, bueno, que todo no se le daba bien. Cantar era el puñetero amo de la barraca, pero desde luego la actuación... Hay que reconocer quería ser Marlon Brando, pero suyo. Pero pues exactamente, no. Entre Elvis y Brando hay un poquito de diferencia. Pero él quería ser de pequeño el Capitán Marvel Jr., el héroe soñado, idolatrado por él, y quería alcanzar esa roca de la eternidad, ¿no? Que es un poco un lugar idílico que siempre intentó alcanzar Elvis, tanto de manera literal como física, como metafórica. De ahí sus capas. Exactamente. En los trajes. Yo creo que además Graceland, que luego nos hablarás tú de Graceland, es el espacio que él creó, ese lugar de fantasía donde él quiso encontrar su lugar en el mundo. Elvis era un soñador que quería escapar de sus humildes comienzos para convertirse en algo más grande que la vida. Por eso quería alcanzar esa roca de la eternidad, donde el tiempo se detiene. Ese Graceland que él llegó a construir y que fue la fuerza impulsora de su vida. Durante la infancia de Elvis, las historietas del Capitán Marvel fueron lo que le marcaron. En aquella época estaba la editorial DC Comics, que en aquel entonces se llamaba de otra manera, pero había otra editorial que se llamaba la editorial Fawcett, cuyo personaje insignia era el Capitán Marvel, que luego posteriormente se conoció como Shazam. El éxito de este personaje fue tan grande que pronto derivó en una familia de poderosos que eran familia de él. Mary Marvel, tú esto no lo conoces, ¿no? Bueno, no. Una familia entera, no sé si has visto la peli de Shazam, porque ahí salen todos estos... Sí, he visto, sí. Familia. A mí me horrorizó la película. A mí me gustó. Pero bueno, los más conocidos de esta familia fueron Mary Marvel y Capitán Marvel Jr., que debutó en Wiz Comics, número 25, de fecha de diciembre de 1941. El Capitán Marvel era el adolescente Freddy Freeman, que queda lisiado en una pelea entre el Capitán Marvel y su némesis, el Capitán Nazi. Para salvarle, Marvel lleva a Freddy a la guarida del mago Shazam, que le otorga los mismos poderes al Capitán Marvel siempre que diga el nombre de su héroe en voz alta. Sin embargo, a diferencia de su mentor, Freddy sigue siendo un adolescente en forma de superhéroe, es decir, que cuando se convierte, no se convierte en un tiarrón mayor, sino que sigue siendo un jovenzuelo, pero con superpoderes. Mientras que cuando está en su identidad normal, sigue teniendo esa pequeña discapacidad porque se había quedado, pues eso, imposibilitado durante esta pelea. Está el mito de que el peinado de Elvis está inspirado en Tony Curtis, y él lo dijo muchas veces, pero también está la versión de que Freddie Freeman fue el que inspiró el look de Elvis Presley. Hay una influencia que es inevitable: las patillas, las largas patillas, el rizo que llevaba en el pelo. Y luego, en la etapa en Las Vegas, en la última parte de su carrera, todo el vestuario, y esto, por ejemplo, me extrañó y no me gustó que no lo dijera, porque habla de esa referencia a los cómics al principio, y luego... Yo lo esperaba, sí. En Las Vegas, tanto los trajes como sobre todo las capitas, eran fieles imitaciones de las que aparecían en el cómic, porque la capa del Capitán Marvel y del Capitán Marvel Jr. eran también esas capas así como cortitas que le llegaban como por media espalda, ¿no? Es increíble. Además, cuando Elvis diseñó su símbolo personal, que él lo tenía luego repartido por todos los lados, lo tenía en su avión privado, en su mansión, en anillos, en las tarjetas, incluso en su pistola, porque Elvis tenía una pistola, era una versión más o menos estilizada del logo del Capitán Marvel. Era un rayo al que él añadió las letras TCB, que era una abreviación de Taking Care of Business in a Flash. Me encanta. Eso no lo sabían, ¿verdad? Lo de Taking Care of Business sí lo sabía, sí. Eso estaba en Graceland, sí, sí. Bueno, pues esa es la parte en la que los cómics le influyeron a Elvis. Gran lector de cómics, es decir, no puedo sentirme más identificado con él. Obviamente. Y sí que me gustaría que nos hablaras de Las Vegas, Carmela. A pesar de que vas a decir Graceland. Bueno, Graceland, pues Las Vegas, sí. Todo. Tu experiencia, todo. Elvis. Bueno, mi experiencia, Elvis, es que he tenido mucha suerte de encontrar a una persona que me sigue el ritmo y me sigue el rollo, y tengo la buena suerte de tener a alguien que el ídolo de su vida es Johnny Cash. Entonces él me entiende, más o menos compartimos el mismo rollo. Entonces dijimos, bueno, a ver, el sueño de tu vida es ir a Graceland, el sueño de su vida, de mi pareja, es ir al museo a donde está enterrado Johnny Cash. Pues nos hicimos todo el tour, nos fuimos a Memphis y nos fuimos a Graceland. Entonces fue absolutamente increíble. Imagínate, Nashville, que es donde está el museo de Johnny Cash, Memphis, fuimos a Beale Street, que se ve en toda la película, Sun Records. Tú sabes lo que es, David, tocar. Te dejan, hay como una especie de crucecita al lado donde está el micrófono, donde él hacía los recordings, Elvis y compañía, y es como que te transportas, todavía se ve porque tienen el micrófono original, tienen todos los instrumentos originales. La verdad es que es maravilloso, pero tengo que decir que Memphis me decepcionó muchísimo. Evidentemente estamos en el 2000 y pico, si ya sé que esto no son los 50, pero no vi nada, no palpé absolutamente nada de lo que se ve en la película de Elvis. No está el espíritu para mí. Para Elvis se ha vuelto demasiado comercial. Es un poco hasta patético. Es un poco hasta ver gente de bar en bar, borracha. No me gustó nada. Pero Graceland, David, no tengo palabras. Esto es para gente que no solo ama a Elvis. Para mí, Graceland es como irte a Disneylandia. ¿Es comercial? Sí. Pero está preparado de una manera tan maravillosa, incluso cuando terminas hay una especie de restaurante, años 50, donde está, te hacen el banana, que era su favorito, banana sandwich, creo que era con chocolate, una mierda. Que me lo comí, ¿con qué era? Con peanut butter, perdona, sí. Eso, pues, peanut butter y... Me la comí. Sabes que yo intento ser súper healthy en mi manera de comer, pero evidentemente yo estaba en Graceland, pues me metí un pedazo sandwich con banana y mantequilla de cacahuete. Es que había que hacerlo. Y se ve ahí todos los trajes de Elvis, todos los coches que tenía, el avión, Lisa Marie. ¿Y qué te puedo explicar de Graceland? Es que la casa, tú la ves desde fuera y es pequeña. Es que realmente es pequeña. Ahora, entras dentro, David, eso es como el TARDIS de Doctor Who. Yo no entiendo de dónde se sacan estos basements, estos dúplexes, estos, la parte de atrás, que es como un bosque entero con pistas de squash, con, se ve donde su padre, que era su manager, llevaba sus cuentas, muy mal llevadas, por cierto, se ve donde trabajaba y ya vamos a donde él estaba enterrado. Llorera, que te va, o sea, yo tengo unas fotos ahí con Carmele, con una cara, una llorera tremenda, y me traje, David, no te puedes imaginar la maleta que me traje de merchandising de Elvis, de todo. O sea, me todo. Encanta. Me traje cosas para los magnets, ¿cómo se llaman? Los magnets para el frigorífico. ¿Los imanes? Los imanes. Me traje un montón de camisas, bolígrafos, es que me traje de todo, o sea, de todo. O sea, fue el viaje de mi vida. Y claro, pues luego llegó Las Vegas, que bueno, ya lo he dicho en varias ocasiones, pero sí, yo lo tenía claro que me tenía que casar un imitador de Elvis con el traje blanco y la capita. O sea, y fue maravilloso, no me arrepiento. O sea, es una de las cosas que jamás me he arrepentido en mi vida. Entonces, toda mi vida, David, es que gira en torno a Elvis. Yo fui a Hawái porque yo me esperaba encontrar Elvis pin-ups por todos los sitios alrededor de Honolulu. No me ha decepcionado, tengo que decir que es un poquito, me lo imaginé y lo vivía de esa manera. Entonces, eso es lo que representa Elvis para mí, toda mi vida. Y yo te voy a hacer una pregunta, David. Es una pregunta que yo no sé si te la puedo contestar tampoco. Yo cuando muchas veces la típica pregunta que te haces, que te preguntan, jo, si tú pudieses viajar al pasado, ¿a dónde irías? Lo sé, tú y yo lo tenemos clarísimo, a los años 50. Lo tengo, pero claro, claro. Pero si pudieses volver a los años 50 y yo te pudiese dar la oportunidad, David, con mi varita mágica de superheroína, ¿dónde quieres volver? Primera fila, ¿eh? En los tres sitios, David, primera fila, al primer o segundo concierto de Elvis, cuando todavía no era conocido, al concierto del 68, con el traje maravilloso de cuero, o conseguir un beso, como esas chicas hay en Las Vegas, cuando ya está. No lo sé, no lo sé. No lo sé, que te juro que yo tampoco. Fíjate, no sabría. En la película, a ver, a mí, yo flipé con la parte del comienzo, es decir, la parte cuando él no es consciente todavía de su poder, cuando él mismo se queda flipado y los que le rodean se quedan flipados y flipadas del poder que tiene en su público, especialmente en el público femenino y también en el masculino, porque es verdad que también levantaba pasiones, lógicamente, ¿no? Pero me refiero que jo, es que esa época es maravillosa, porque él además de joven era guapísimo. Es que era muy guapísimo. Es que es muy alto, muy imponente. Es Elvis todavía inocente, todavía un poquito verde, ¿no? Pero con esa energía, casi poseído, ¿no? Por ese superpoder que corría por sus venas, pues igual yo me quedo con esa época. Pero claro, es que el especial televisivo es muy fuerte. Es muy fuerte. Te doy la opción de primera fila, ¿eh? En primera fila, entonces ya, no lo ya. sé. Y luego, claro, Las Vegas, claro, es que es una cosa. Las Vegas. Sí que me hubiera gustado verle en Las Vegas cuando todavía no estaba, o sea, cuando no estaba todavía muy decadente, no lo sé, me da un poco de penita ese Elvis, no lo sé, me quedo con el Elvis del comienzo. Yo, si tengo que apurar, puede que yo también, aunque sí, tengo que decirte que en el medio, en el del 68, para mí está en su prime, está todavía guapísimo, sí, con una figura imponente, con ese traje de cuero, entonces yo aún así tengo dudas, no lo sé. Hombre, pero tener también conseguir un beso de Elvis en Las Vegas, pues no lo sé. No sé qué decirte. O sea, pero conseguir un beso de Elvis y conseguir mononucleosis, seguramente. Exactamente. Como mínimo, todo. Porque se daba el lotazo con todas. Con todas, que aquello realmente, si te paras a pensar, es muy fuerte, ¿no? Porque. Es que imagínate hoy en día, ¿tú te imaginas? No. ¿Tú te imaginas no me a Harry Styles dando besos a Shawn Mendes? Que yo estoy dispuesta, ¿eh? O sea, yo estoy dispuesta a ir a concierto de Shawn Mendes y que yo tengo, firmo lo que sea. Antes del concierto yo firmo, no hay problema. Yo no le voy a acusar a Shawn Mendes de nada. O sea, eso lo tengo clarísimo. Pero hoy en día no se puede hacer eso. Hoy en día no se puede hacer eso. La época de Las Vegas es too much. Y además es en esa época, no sé si tú lo sabías, donde él conoció y se hizo súper amigo de Muhammad Ali. En ¿cómo? un show en el año 73. Vaya dos, alguien vaya le avisó, alguien le dijo, hay una persona muy importante en el público que quiere conocerte. Él era un fanático del karate. No sé si sabías tú que Elvis era fanático de las artes marciales, pero especialmente del karate. El boxeo también le gustaba, y como Cassius Clay, que luego se reconvirtió a Muhammad Ali, era un auténtico ídolo, era una cosa casi no a la misma altura que él, pero bueno, era el hombre del momento, uno de los hombres del momento, no quería pasar la oportunidad de conocerle. Los dos se conocieron. Había una cosa extrañísima, porque por un lado estaba la mafia de Memphis, que era como se les conocía, los guardaespaldas de Elvis, todos blancos, todos bastante catetos, hay que decirlo, y luego el grupo de afroamericanos convertidos al Islam, que seguían cual fieles adeptos a Muhammad Ali. ¿Qué pasó? Hablaron de boxeo, hablaron de karate. Hay una fotografía maravillosa en la que sale Muhammad en posición de boxeo y Elvis posición de karate. Bueno, Elvis se hizo súper amigo de él y quiso agasajar a Muhammad Ali, y entonces mandó confeccionar una capa especialmente para él. ¿Tú sabías esto? No. Bueno, mandó hacer para agasajarle, para hacerle un regalo así espectacular, una bata muy larga de color blanco y con incrustaciones de piedritas brillantes, donde ponía escrito con esas piedrecitas: The People's Champion, el campeón del pueblo. Quiso decir The People's Champion, el campeón del pueblo, pero puso The People's Choice. Bueno, hubo un error ahí, que a Elvis se le fue la pinza, o a quien le encargó la capa se le fue la pinza. ¿Qué pasó? Que Muhammad Ali estaba súper contento con la capa que le había regalado su amigo, y entonces en el 73, el 31 de marzo concretamente, se enfrentó a Ken Norton en un combate donde acabó con la mandíbula rota y perdiendo. Él se agobió, Muhammad Ali se agobió, pensó que era gafe, que Elvis le había regalado una capa que le había llevado a perder un combate, algo que no le pasaba nunca, y entonces, bueno, pues hubo un poco de como de separación, un poquito de mal rollo. Hay que decir que Muhammad Ali le apoyó hasta el último momento, y que incluso poco antes, después de su muerte, Elvis le pidió que le ayudara a tener un poquito de privacidad, y Muhammad Ali lo instaló en una cabaña que tenía en su campo de entrenamiento. Bueno, terrible, terrible la historia de Elvis, y es una persona que simboliza esos 50 maravillosos inocentes que nos gustan, y también todo lo kitsch en su última época, que también nos gusta, que también es algo que nos gusta. Elvis simboliza todo eso y más. Simboliza la música. Es una figura, fíjate, es un icono al nivel de Marilyn y de James Dean, que hemos mencionado al principio, y precisamente por ser tan, tan conocido y ser de esa categoría, casi que le tenemos hasta, no es que le tengamos menos respeto, pero como, bueno, Marilyn, ¿no? Pues Marilyn está más lista que el TVO, sale en todos los lados, merchandising a tope con Marilyn. James Dean, que tampoco hay que decir que tampoco tuvo mucho tiempo para demostrar sus dotes actorales, y que seguramente podría haberse convertido en un gran actor, pero que bueno, que ha pasado más a la posteridad por su final trágico y por también pues su personalidad, su atractivo, etc, etc. Pero es que Elvis, no se nos puede olvidar que fue pionero en muchas cosas, Carmerela. Fue pionero, y a día de hoy, aunque todo el mundo escucha, mucha gente escucha a Elvis y dice, bueno, qué antiguo, ¿no? O qué típico. Como que hay otros artistas, y los hay otros artistas, hay grupos maravillosos en los años 50, en los años 60, en los 70, pero Elvis navegó por 3 décadas y consiguió reinventarse. Lo hizo mejor, lo hizo peor, acabó como acabó, pero pocas figuras y pocas personalidades tan excesivas, tan auténticas y tan estupendas como él. Sé además que has elegido, para terminar el programa, una canción maravillosa que también la utiliza Baz Luhrmann para terminar la película, y además mezcla imágenes, ¿verdad?, de Austin Butler y la realidad y de esa última actuación que luego yo he visto posteriormente y que realmente me impacta, porque Elvis estaba que no podía casi ni hablar. O sea, él no podía ni hablar, de lo hinchado que estaba, de lo enganchado a los barbitúricos y de lo que fuera. Estaba fatal, sudando como un gorrino el pobre. Sin embargo, se sienta al piano y su voz suena como Los Ángeles. Mira, pelos de punta, sí. ¿Eh? Es decir, incluso con los suspiros entrecortados y respiros que es que no llega. Llega. Y eso, ¿a qué llega? Llega. Y eso llega. Le hace muchísimo más especial. Pero yo, para ir ya terminando, antes de la canción, yo tengo clarísimo una cosa. Me niego a pensar que gente como James Dean, Marilyn, todos los que has nombrado, me niego a pensar que si Elvis no hubiese muerto tan joven, él no hubiese acabado. Él hubiese seguido siendo un icono, un mito, como lo puede ser ahora mismo igual Tom Jones o nuestro Rafael o Tina Turner, que es maravillosa y se ha retirado, pero ahí está su música y para mí Tina Turner es icónica. Y mucha gente que sigue viva, dándolo todo o retirándose, pero siguen ahí y yo no me olvido de esta gente. Entonces me da muchísima pena porque yo pienso que si él hubiese continuado, el regalo maravilloso de música que pudiésemos, que podemos seguir escuchando. Es una pena tremenda, pero siempre nos quedará Elvis. David, vamos a escuchar una maravillosa canción, la del final de la película, la del final de este programa. Te doy mil gracias por haber estado conmigo compartiendo estos ratos increíbles. Esta canción es Unchained Melody y ¿qué te parece si para terminar, David, no te voy ni a dejar decir nada? Creo que vas a estar conmigo cuando diga este final. Webmaníacos, webmaníacas, David Alday y Carmerela have left the building. Oh, my love, my darling, I hungered for your touch. Alone with time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still? God speed.